ser mi consejero fiel. Dios Todopoderoso, Príncipe de Paz, ha prometido siempre ser mi Padre, que me amará por toda la eternidad. Lo he puesto a prueba, puedo contar su fidelidad. Lo que Él ha dicho, lo sabe cumplir. Jamás podré encontrar palabras más bellas al decir lo que Cristo es para mí. Más maravilloso de lo que puedo pensar, maravilloso es, ni lo puedo imaginar. Sobrepasa mi esperanza y mi fe. Mucho más de lo que pueda desear, lo prometido es hecho realidad. Es magnífico, maravilloso es, Dios de milagros, mi Salvador. Maravilloso, lo que Cristo es para mí. Asombrado estoy que el Rey de Gloria vino a demorar en mi pobre ser. Me doy apenas cuenta porque me ama tanto, cuando pienso en quién yo soy y quién es Él. Maravilloso de lo que puedo pensar, maravilloso es, ni lo puedo imaginar. Sobrepasa mi esperanza y mi fe. Mucho más de lo que pueda desear, lo prometido es hecho realidad. Es magnífico, maravilloso es, Dios de milagros, mi Salvador. Maravilloso lo que Cristo es para mí. Mucho más, mucho más de lo que pueda desear, lo prometido es hecho realidad. Es magnífico, es magnífico, maravilloso, maravilloso es, Dios de milagros, mi Salvador. Maravilloso, maravilloso, lo que Cristo es para mí. La Cristo es para mí.